abrimos una crónica en base deportiva, evidentemente nos encontramos a las puertas de la Peña Malaguista de Archidona y tengo el placer de saludar a quien es su presidente, David Córdoba. David, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues unas tardes muy concurridas, tenemos que decirlo. Pues sí, la verdad que la Peña se ha llenado otra vez. Alfonso Herrera, que lo vemos, el jugador del Málaga, firmando, bueno, a destajo, ¿no? Evidentemente con los más jóvenes. Cuéntanos la crónica de lo que estamos viviendo esta tarde aquí, ¿no? Alfonso se va a ganar el aceite, ¿eh? No, nunca mejor dicho, ¿no? Pues mira, hoy celebramos nuestro 16 aniversario. Ya tenéis la Peña Malaguista de Archidona 16 años. Y siempre que hacemos el aniversario entregamos un premio. Es el premio Malaguista del Año. Este año es Alfonso Herrero y recibe su placa de barro de la Plaza Ochavada y su peso en aceite de oliva. Bueno, sobre todo hay una cosa que por parte del mismo club, ¿no?, se ha reconocido, y es la apuesta, sin duda alguna, de todas las peñas, como es la, en este caso Archidona, las peñas malaguistas, que hacéis evidentemente ese eco, ese fuerte que impulsa a la actividad del equipo durante todo el año. En ese sentido, ¿cómo lo viví y cómo es la vida, ¿no?, siendo parte de una peña como es vosotros, Peña Malaguista de Archidona? Mira, nosotros somos una peña del Málaga, a 40 kilómetros de Málaga, que es más complicado que la gente que está en Málaga. Pero desde hace 16 años nosotros pusimos la semillita del malaguismo aquí y ya ves cómo está la peña, está llena de rebosa malaguismo por todos sitios. Porque 16 años se nota, ¿no? Y sobre todo la cantera joven, que supongo que es lo más importante de todo, ¿no?, de cara a un futuro. Sí, ¿no? Sí, mira, yo estaba hoy pensando, José Ángel, que es el que ha dicho los vídeos, que vais a ver después, que son unos vídeos preciosos. Yo me acuerdo en la peña de allí arriba, José Ángel era uno de los niños que estaban firmándole cuando venía Kameni, cuando claro, venían los otros futbolistas. Claro. Hay que tener sabiduría nueva porque esto se tiene que renovar, porque David Córdoba algún día... No creo que me aburra del Málaga, eso va a ser difícil, pero de presidente a lo mejor. Bueno, digamos, a otros menesteres dentro de la mecánica, ¿no?, de lo que es la peña. Pero supongo que, bueno, la convivencia forma parte como eje fundamental, ¿no?, evidentemente, a la hora de hacer amigos, gritar juntos, sufrir juntos cuando juega el equipo, con su gloria, con sus decepciones. Sí, esto es una peña de amigos, una peña familiar. Aquí no hay ultra, aquí no hay... Nosotros nos reunimos aquí todos los viernes, tenemos una porrita, echamos la porrita, tenemos un futbolín, tenemos una diana. Y la verdad que para ir a otro sitio pues nos reunimos aquí como amigos y luego preparamos para el viaje de fuera o para el viaje de dentro, preparamos para el autobús. Esa es nuestra vida día a día de la peña. David, un último apunte, un deseo para los próximos 16 años. Pues que estemos aquí y que volvamos con otro futbolista que esté de moda. Bueno, pues estaremos mausaillos, como se suele decir, un poquito con más, en este caso, con más bagaje, vamos a decirlo de alguna manera. Pero eso sí, la ilusión, ¿no?, y la gana intacta. David Córdoba, muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Clave Informativa. Y sobre todo, enhorabuena por esos 16 años de convivencia, de deporte y de malaguismo aquí en Archidona. Un fuerte abrazo, amigo. Pues muchas gracias. La afición jamás se queda, con nosotros no hay quien pueda, el Málaga va a jugar. Creo que el cariño inmenso, ¿no?, aquí en esta peña. Sí, la verdad que es una pasada, ¿no? Desde que he llegado no he parado de recibir mucho cariño y bueno, muy contento por ello y nada, orgulloso de poder recibir un premio así, para mí es algo especial y que se reconozca el trabajo de uno siempre es importante, ¿no? Pero ya sabéis, yo siempre pienso que para mí lo importante es el equipo y que si no fuera por mis compañeros yo no podría haber recibido ningún reconocimiento. Importante sobre todo este tipo de eventos dentro de la provincia, ¿no? Ya se está viendo aquí muchos niños, muchas personas, muchos malaguistas al fin y al cabo. Sí, yo creo que también es un reflejo de lo que se ha creado, ¿no? De todo lo que hemos trabajado tanto dentro como fuera del campo para que la gente se sienta identificada con el club, que después de un año difícil como fue el año pasado estamos todos a una y que bueno, que esto es solamente un reflejo de lo que tenemos cada fin de semana en el campo y es maravilloso. ¿Qué vas a hacer con un tanto litro de aceite? Bueno, repartir, regalar, obviamente me quedaré algo yo para mí también, claro, y bueno, disfrutarlo y nada, muy agradecido por el reconocimiento y por el regalo. ya por último, buen inicio, ¿no?, del Málaga esta temporada. De momento solamente habéis perdido un partido. Entiendo que buen inicio, ¿no?, se regresa a segunda. Sí, sobre todo tranquilo y contento con el equipo de que estamos desempeñando un buen papel en partidos complicados, en partidos que para ser nuevos en la categoría a veces cuesta, ¿no? Y yo creo que el equipo está dando la cara, estamos afrontando cada partido como una final. Y bueno, vamos primero en la cabeza a los 50 puntos y luego ojalá podamos soñar, pero con los pies en el suelo, con humildad y con trabajo a seguir cada fin de semana. Estoy muy contento por cómo va el equipo, pero solamente nos afianza que nos da confianza de que el trabajo se está haciendo bien y estamos entrenando bien y tenemos que seguir. Bueno, pues seguimos con la crónica informativa hoy desde Archidona. Uno cae en la reflexión, ¿qué sería uno de los grandes equipos si no está, arropado por las peñas, las muchas peñas que en definitiva conforman ese clamor en los estadios? Martín Aguilar, buenas tardes. Muy buenas. Pues sí, la verdad es que es una familia la que compone todas las peñas de Málaga, que se rigen por una federación, que es la que siempre dirige, organiza, controla, en el buen sentido de la palabra, y estos actos que se celebran, como este de la Peña Malaguista de Archidona, que tuvo la magnífica idea de hacer desde hace ya 16 ediciones ese premio tan saludable como es el aceite de oliva de aquí, pues la verdad es que unos que lo organizan de una manera y otras de otro, pero las peñas sí que significan mucho para cualquier club de fútbol, ¿no? Nosotros hablamos del nuestro, ¿no? Y es verdad que somos una familia, gracias al presidente que lo tenemos aquí, que es Miguel Molina, que siempre, con todos sus problemas, pues trata siempre de conducir esa nave que va cargada de malaguistas por todas partes, ¿no? Así que nos sentimos muy orgullosos. El Málaga Club de Fútbol se siente muy orgulloso por todo esto, porque hace una unión, que eso se ve. Si vais vosotros a la Rosaleda, podéis daros cuenta lo que significa tener la Rosaleda con 26.000 abonados, todos a una, animando al Málaga, y que la gente ahora, cuando vienen a la Rosaleda, fíjate qué cosa más curiosa, alcalde, que algunos de ellos dicen, voy con mi compadre, que no le gusta el fútbol, pero le han hablado también del ambiente de la Rosaleda, que quiere vivirlo. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Yo me quedo sorprendido porque él le gusta mucho el fútbol, viene a ver su Málaga, pero el compadre dice, yo quiero ver el ambiente que es la Rosaleda. No le parece que a su vez son, sin duda alguna, los auténticos cronistas de todo lo que acontece. Hemos podido ver un excelente vídeo en el que hemos podido ver la trayectoria, ¿no?, de Alfonso. Y bueno, pues ellos no pierden una sola puntada en ese sentido. Fíjate, o sea que han acompañado al Málaga por todas partes. Y lo último que ya nunca podíamos nosotros esperar era estar en la categoría de la Primera Federación, antigua Segunda División B, y que como con tanto entusiasmo, con tantas ganas, con tanto ímpetu, han acompañado al Málaga a todos sus desplazamientos, claro, con unas ganas, con unas ganas de animar y sobre todo con una ilusión. Nadie daba al principio, yo podría decir, como decía antiguamente, un duro por el Málaga al estar en Primera Red, como si nos íbamos a pique, que el Málaga iba a desaparecer otra vez. Sin embargo, con esa unión que hemos ido demostrando y esa familia que hemos ido creando y generando, hemos llegado al último partido, este famoso y mítico partido de Tarragona, histórico, que conseguimos, histórico, que eso ya ha hecho historia para toda la vida, eso va a ser eterno, de ese triunfo que se consiguió el ascenso a Segunda División. Y esto, de verdad, es lo que ha fomentado que este año, la nueva temporada en Segunda, se haya generado tantísima ilusión, tantísimo apoyo, y esté todo el mundo con su Málaga, que es que no pueden pasar sin el Málaga. Con eso nos vamos a quedar. Miguel, tren de largo recorrido, 16 años de una peña unida a su club, en el que no han desfallecido la fuerza, en ese sentido que tiene que decirme, ¿no? Pero la Peña Archidona es una de las peñas con más solera que está dentro de la federación, detrás del nombre de la Peña Malaguista Archidona. hay una gente que está trabajando para que esto, el malaguismo, siga creciendo en Archidona. Por eso viene el refrán de Archidona es malaguista. Es una labor desinteresada, una labor que desgraciadamente cada vez quedan menos voluntarios para hacer esta misión que hace tanto David Córdoba como su junta directiva. Lo que hace es vamos, impagable las horas que le dedica, el tiempo que le dedica, y sobre todo se lo quita a su familia. Pero bueno, lo hace por una pasión, lo hace por una ilusión, como es para todos los que estamos en este mundo, que es nuestro Málaga Club de Fútbol, y vibrar, y esperemos salir pronto de este infierno donde ya va la cosa, va menos caliente. Es decir, estamos saliendo del infierno, ya vamos por la segunda división, tenemos que tener los pies en el suelo, tenemos por ciudad, por categoría y por club, tendríamos que estar en la primera división compitiendo por Europa, pero bueno, hay que ir paso a paso, paso firme, y si hay que dar un paso para atrás para coger dos impulsos hacia adelante, y en eso se trata el trabajo que hacen las peñas para animar equipos, y como decía mi amigo Paco, inseparable en todos los actos de las peñas. Ya son más de 22 años juntos, un matrimonio que tenemos aquí entre él y yo, visitando todas las peñas del interior de Málaga, que es la que ha engrandecido la afición de Málaga, la afición de Málaga. Y nada, desearle mucha suerte a este equipo tan maravilloso de David y su junta directiva. Pues tengo que decir que voy a cerrar esta entrevista saludando a quien es también, evidentemente, uno de esos que se dejan la voz en Peña cuando juega el Málaga. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Bueno, pues en ese sentido, hoy celebramos, ¿no?, como acabamos de decir, un largo trayecto, 16 años de una Peña, con todo lo que simboliza a favor y en pos de un club. En ese sentido, ¿qué tienes que decir? Es una alegría poder contar con gente con tan constante, mantener una peña 16 años, una peña además vinculada a un club de fútbol, un club que ha atravesado épocas gloriosas como ha tenido el Málaga y épocas malas, pero bueno, a pesar de esos sinsabores han sido persistentes y han conseguido seguir adelante, que es lo importante, y bueno, pues a día de hoy estamos disfrutando de 16 ediciones ya de esta entrega del malaguista, el trofeo malaguista del año. Y bueno, pues es un orgullo para Archidona que esta peña, este grupo de jóvenes y no tan jóvenes, pues estén visitando domingo tras domingo todos los estadios de la geografía andaluza, incluso fuera de Andalucía, y llevando la bandera de Archidona y llevando a Archidona por bandera. O sea que es una alegría, y Archidona puede estar orgullosa de esto, de esta peña. Los medios de comunicación nos quedamos con hambre para esperar ese ansiado momento en el que el Málaga vuelva a estar donde tiene que estar, en primera, en esta puerta, con esa bandera. Alcalde, de todos, gracias. Muchísimas gracias, Alejandro.